Gracias, Gastoncito querido, prestando atención a nuestras conversaciones internas. Algún día se van a pasar al aire las charlas en el entretiempo, de cada uno de los partidos, y van a ir todos presos ustedes. Yo sé que Magistri primero, ¿no? Después de la bomba que tiró. Después de la bomba que tiró. Le vamos a cambiar el estudio, el nombre al estudio. Leandro Romela, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Nosotros muy bien, haciendo lo que nos gusta, acá ahora con aire acondicionado, tomando unos mates, con Noelia, con María, con Gastón, con Franco, con Santiago. Y vos, me imagino que contento por este momento de la unión, ¿no? Sí, también contento porque hago lo que me gusta. Eso está bien. Obviamente que cuando uno gana, el ánimo es totalmente diferente cuando pierde, así que estamos contentos. Pero, y además bien, digo, porque a ustedes, dentro de todo, creo que hay un traspié, si no mal recuerdo, con obras, pero desde la salida de Ian, que era un jugador muy importante, y bajas que vienen teniendo, porque no siempre está el plantel completo, se vienen arreglando bastante bien para poder sacar los partidos adelante y poder estar escalando posiciones en la tabla, ¿no? Sí, la verdad que empezamos a estar mejor colectivamente cuando se lesionó Ian, no porque él modifique la conducta colectiva. La verdad que es un jugador muy bueno colectivamente también, no solo individualmente, pero bueno, a veces esas cosas hacen que haya un poco más de esfuerzo de cada uno y que estemos más predispuestos a saber que lo colectivo nos va a hacer ganar, y me parece que pasó un poco por ahí, sobre todo defensivamente. Hoy están pasando un momento defensivo muy bueno, ¿no? Yo creo que sí, que es lo mejor que tenemos. Estamos defendiendo entre los mejores equipos de la liga en cuanto a puntos recibidos. Ayer San Martín hizo 73 puntos y es un equipo de 89 de promedio, y veníamos defendiendo para 60 puntos a Regatas, a Kings, a muchos equipos. Y bueno, ese es el esfuerzo colectivo que están haciendo los jugadores. Y después, ofensivamente, la verdad que tenemos jugadores que pueden llegar a anotar cualquiera en cualquier momento. O sea, a veces algunos se destaca por sobre otro, pero tenemos jugadores que tienen calidad y que pueden alguna noche anotar cerca de 20 puntos. Sí, bueno, siempre dentro de ese esquema, de esto que planteás, el hecho por ahí de tener a un jugador como Elsener es a veces como que es el que se sale del libreto, ¿no? Sí, Alexis es un jugador distinto en nuestra liga, pero es un jugador que está siempre listo, todos los partidos está apto 100%, su físico es muy acorde a la liga nacional en la que se está jugando, y bueno, y está siempre predispuesto a ir para adelante. Entonces la verdad que es importante tenerlo, y tal vez de la salida de Ian, el que también dio un paso adelante y se hizo cargo de las situaciones ofensivas fue Maldonado, que la verdad que es el que nos genera muchas cosas ofensivas. Así que, como te digo, y a veces se hace cargo Constant, así que me parece que ofensivamente tenemos varios jugadores que pueden destacarse, y defensivamente estamos bastante bien colectivamente. La Unión de los últimos 5 partidos ganó 4, estos 5 fueron en condición de visitante, 4 victorias seguidas en condición de visitante, es complicado, y ustedes, a la Unión era algo que le costaba ganar de visitante. Bueno, ¿cuál fue la clave para lograr esto? Sí, y como te digo, me parece que empezamos a defender mejor, y también está claro que cuando un equipo gana, el próximo partido lo juega más tranquilo, sobre todo si es en condición de visitante, y empieza a tener más confianza sobre lo que hace. Después, nuestra liga es larga y a veces te agarran un mal momento, y es todo lo contrario. Cuando estás en un mal momento empiezas a desconfiar de tus cosas, y se te pueden dar derrotas sucesivas. Bueno, en este caso es lo contrario, es el momento nuestro bueno de la liga, aunque recién empieza, pero es un buen momento en el que estamos pasando y trataremos de estirarlo, ¿no? Daba la sensación que Ian estaba en su mejor momento, incluso tal vez su mejor temporada dentro de la Liga Nacional, y ustedes sintieron esa merma, ¿no?, en el juego, no han podido ganar algunos partidos desde su lesión. Ahora, ¿qué espera de Spurlo, que ayer además lo utilizaste casi los 40 minutos? Sí, son jugadores diferentes. Para mí, Spurlo es un jugador que es buen definidor, puede resolver situaciones, pero definiendo. Y Anthony Ian es un jugador generador. Nos costó adaptarnos. De hecho, cuando se fue Ian, tuvimos ahí dos partidos que nos costó jugar. Pero bueno, cuando empezamos a entender que había que tener más circulación de pelota, porque Ian era un jugador que te generaba por sí solo, nosotros teníamos que empezar a tener más volumen de juego y generar desde lo colectivo, me parece que volvimos a encontrar ahí la senda como para estar mejor. Y es por lo que nos da, dentro de este juego colectivo que veníamos teniendo, nos da puntos de un jugador que puede hacerlo abierto y que corre muy bien el contragolpe. Después de haber sido parte del equipo argentino que fue subcampeón de la AmeriCup, Tallabé, que viene jugando poco, ¿pasa algo con él? No, me parece que tuvo algunos altibajos. En el final del año pasado, los dos últimos partidos en Santiago fueron muy buenos, el partido con Regata fue muy bueno, y ayer, en el segundo tiempo, me parece que, a mi criterio, hubo un gran partido de Crawford, y bueno, y decidí cerrar el juego con él. Estás más o menos donde querías estar con el equipo, estás más arriba. ¿Cómo sentís esa parte, o cómo haces ese análisis a esta altura del torneo? Es muy difícil, me parece. Nuestra liga, al sistema de juego de hoy, es difícil saber dónde está cada equipo, porque Atenas, por ejemplo, jugó, creo que, dos partidos local nada más, y de haber jugado 6-7 visitantes y ganó casi todos. Entonces, es difícil cuando se igualen los partidos. Creo que a la inversa, San Martín jugó mucho más partidos de local que de visitante. Entonces, es difícil establecer una tabla de posiciones hoy, me real, parece a mí. Claro. Real, claro. Exacto. Pero bueno, nosotros, lo único que yo pienso es que estamos más dos, perdimos dos partidos de local, pero ganamos cuatro visitantes. Y bueno, por ahí trato de ir pensando en cómo está el equipo, y obviamente que no me imaginaba que podíamos por ahí ganar cuatro partidos de visitante como los ganamos. ¿Cuál decís que es tu récord? ¿Por qué más dos? Porque perdimos dos de local. Sí. Y ganamos cuatro de visitante. Bueno, es una forma de verlo. Ah, claro, está bien, perfecto, perfecto. O sea, que recuperaste dos en la ruta. Claro. Perfecto. Bueno, eso pero dos en la ruta. Y al ganar dos visitantes, estamos dos más arriba. Claro, y eso tiene que ver de esta forma. A mí está perfecto justo lo que vos decís. Es lo que a veces nos cuesta a nosotros también a veces explicar. Está perfecto el análisis que hacés. Porque es tal cual. Vos mirás el récord y vos decís, mirá, 7-2. Listo. Mirá, 8-1. Bueno. 6-3, qué sé yo, por decir números. Sí, sí. Pero después tenés que analizar cuáles fueron esos tres partidos que perdiste. Porque sí. Si perdiste los tres partidos de local contra equipos que... Y las diferencias. Claro, y las diferencias, o sea... Y después tenés que ver los partidos que ganaste de visitante y cómo lo ganaste. Está bien el análisis que lo decís, y cómo lo haces. ¿Crees igualmente que están para pelear arriba, independientemente de que es pronto para decirlo, pero que la tabla siempre marca una tendencia, ¿no? Y la cantidad de partidos ganados y perdidos, ¿están para dar batalla ahí arriba o son del pelotón del medio? Mira, a priori diría que hay equipos que están por sobre nosotros, claramente. Atenas, San Lorenzo, y bueno, Instituto no arrancó este año, pero Instituto y el mismo San Martín creo que tienen planteles para estar por encima y están jugando muy bien. Va a ser muy difícil la liga, porque hoy estar octavo en la liga es bueno, porque hay, para mí hay 10 equipos con mucho plantel, entonces estar dentro de los 8 me parece que es bueno. Después lo está claro que todos los años el funcionamiento hace que algún equipo vaya un poco más arriba o un poco más abajo. Hoy nosotros tenemos un buen funcionamiento y bueno, y estamos peleando ahí arriba. Si mantenemos ese funcionamiento vamos a estar ahí entre los 4 o 6 primeros, y si no, intentaremos no irnos más abajo del 8 o el 10. ¿Cómo se encuentran hoy Clark y Marín, pensando que ayer no jugaron por los vómitos y deshidrataciones que tenían? Estaban mejor, ayer ya se les había cortado esa situación, pero estaban muy mal físicamente, muy decaídos, y me parecía a mí que hasta podía tener circunstancias mayores, más graves, importantes, si ellos intentaban jugar. Entonces me parece que la salud de ellos estaba, por más que ellos hasta tenían ganas de probar, me parece que había sido muy fuerte lo que habían pasado como para intentar ponerlos adentro de la cancha, pero creo que de la parte clínica ya están bien, se tendrán que recuperar desde lo físico. ¿Y esperabas un poco más de Crawford? Pese a que está teniendo una temporada regular, venía de tener una muy buena temporada en Argentino Junín, ¿me esperabas un poco más de él? Él es un jugador que cumple un rol. Entonces, cuando el equipo funciona bien, su rol se destaca. Y vos lo ves como un buen jugador y es lo que vos habías traído. A veces cuando el equipo tiene algún momento malo, uno le pasa la responsabilidad y espera un poco más por ahí ofensivamente de él. Pero es eso. No es que está por debajo de su nivel. El tipo, sabíamos lo que hacía y él lo está haciendo. Por eso vuelvo a repetir, cuando el equipo colectivamente funciona bien, él se destaca mucho más. Y cuando no, a veces uno espera alguna respuesta individual más de él, pero sabemos que no es un jugador que nos vaya a mejorar desde lo individual de él ofensivamente. Está clarísimo y está perfecto. Como siempre, muy claro el análisis, Leandro. Te mandamos un abrazo enorme, gracias por estar, gracias por el tiempo, y bueno, a seguir por esta senda de triunfos, y ojalá que puedan estar donde ustedes se pusieron como objetivo al principio de temporada. Bueno, muchas gracias, Fabián, un abrazo grande. La palabra de Leandro Ramela, hablando de